Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo aquí en vivo, en directo, de las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, aquí en una esquina de la superlibrería La Rueda Cartonera, ubicada en Presiliano Sánchez 615, aquí tomándonos un cafecito y cotorreando con el Jacobo Monraz, que está ahí en los controles técnicos, haciendo de las suyas. Hoy nos encontramos con un gran personaje aquí de La Rueda Cartonera. Él es Pavel Neikame. Él es escritor, filósofo y editor. Él junto con Pavel fundaron el Barrio Chino, y con ellos publiqué El Niño y el Universo hace algunos años, que se atrevieron a publicarme, ¿no? Y hoy viene a hablarnos un poquito de su trayectoria, pues, como escritor. También vamos a hablar un poquito de su filósofo y de editor, pero más que nada como escritor, ¿no? Porque está estrenando, ya tiene ahí en el horno una nueva publicación, y nos va a hablar también de su antiguas publicaciones. Bienvenido, Pavel. Sí, ¿qué onda, Pedro? ¿Cómo andas? Pues nada, vamos a hablar de las publicaciones que he llevado a cabo, pues, ¿no? Anunciar ya que va a estar a la venta a partir del martes, pues, ¿no? Esta plaquette, ¿no? De La Navaja Insostenible, que, bueno, tiene un formato ahí interesante, ¿no? Que, digamos, pues, tiene la posibilidad de abrirse en los dos sentidos de lectura, pues, ¿no? Tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. y que además la edición está ilustrada, pues, ¿no? Con 5 collages, uno de ellos es la portada, los otros forman parte del contenido de la plaquette, pues. Y en general creo que es una edición muy muy sólida, pues, ¿no? Con bastantes elementos, pues, y que permite por lo mismo tener diferentes lecturas del mismo objeto, ¿no? Que finalmente me parece una de las cosas más chidas, porque una vez que publicas, pues, ¿no? Un producto literario, entonces lo que esperas es esa interpretación por parte del público, ¿no? Y que el público también, si lo hay, se tome como esa molestia de acercarse al objeto e interactuar con él, pues, ¿no? Para sacar todas las lecturas posibles, ¿no? Que también es un poco la manera en la que, pues, uno como lector se identifica, pues, ¿no? Uno se acerca a los textos, ¿no? Y tiene siempre unas lecturas específicas, pues, ¿no? O uno puede hacer sus propias lecturas y eso es lo que finalmente distingue, pues, ¿no? El trabajo de un lector, pues, ¿no? Y de un escritor. ¿Es qué contenido? ¿Es poesía, ensayo, novelas, cuentos? Sí, son versos, pues. Es la primera mitad son poemas cortos, pues. La otra mitad son unos poemas un poco más largos. Hay un poema visual también, además de los collages. Entonces, pues sí, tiene así como esa idea, pues, ¿no? De trabajar con la poética y al mismo tiempo con un poco de plástica, ¿no? Una buena evolución, ¿no? En estos tiempos en que somos más imágenes que letras, ¿no? Sí, no, y también quiero decir como apostando un poco por la intuición de la imagen, ¿no? Y pensar también en ese sentido, porque quiero decir, mi poética no es una poética muy clavada, pues, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que no está muy clavada en los sentidos de las rimas, pues, ¿no? De las métricas, de todos estos elementos, ¿no? Como que parecieran algebraicos, ¿no? O parecían ahí como fórmulas, ¿no? De construcción. La verdad es que no estoy muy apegado. Pero sí que estoy muy apegado al asunto de la imagen, pues, ¿no? Y en ese sentido también era la intención de darle ese plus de plasticidad, pues, ¿no? A la edición y al poemario. Para que desde el principio pudiera apuntar en esa dirección, pues, ¿no? La interpretación del lector. ¿Que sea un poco más llamativo sería? ¿O sería algo que tú tenías ganas de hacer? ¿O lo hiciste pensando en un público en específico? ¿O fue algo que tú tenías ganas de hacerlo? Pues no, la verdad es que todo se fue conjugando. Un poco también me gusta pensar que esta edición es un collage por sí misma, pues, ¿no? Porque la verdad es que los textos no estaban concebidos para formar parte del plaquet. Uh-huh. Lo único que pensé una vez que tuve decidido llevar a cabo el plaquet fueron los collages, pues, ¿no? Uh-huh. Y todo lo demás más bien ya estaba en mi universo, ¿no? De cosas escritas, pues, ¿no? No lo había publicado, tenía ganas de hacer una publicación ya en el espacio de la poética. Y hice una selección de textos, pues, ¿no? Que cuando los estaba leyendo, pues, me empezaron a invitar, ¿no? A esa edición, pues, ¿no? Que finalmente es una edición que te permite esa, como digo, doble entrada, ¿no? Que apunta también a eso, a un doble discurso, pues, ¿no? Un discurso que es un poco como el de la ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Y otro más desencantado, pues, también. Hablas de esto de imágenes y poesía visual. Últimamente hemos escuchado mucho este término de poesía visual. ¿Qué es la poesía visual? Que yo la verdad no lo he acabado de entender muy bien, o no he tenido la oportunidad de platicar con alguien que tenga esta propuesta de la poesía visual. Yo la verdad tampoco lo tengo muy claro, pero entiendo un poco de qué es el asunto de intervenir los textos, ¿no? Con elementos visuales que terminan por aportar un sentido, ¿no? Específico al texto. Porque es algo que a mí me parece muy interesante, porque también habla un poco de la seguridad del autor con respecto al mensaje que quiere dar, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando yo escribo un poema, el poema tiene tantas posibilidades de interpretación que finalmente el asunto de un poco de la sensibilidad pop va a convertir el texto en cualquier cosa, pues, ¿no? Y esa cualquier cosa puede ser algo completamente distinta de la perspectiva que yo hubiera preferido para el texto, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco es una técnica adecuada como para todos los poemas, ¿no? Hay muchos poemas que son mejores solamente en texto porque de esa manera ya son lo suficientemente provocativos, pues, ¿no? O las cosas que provocan ya son suficientemente específicas, ¿no? Pero con otros poemas, de repente es interesante el experimento porque consigues, a través de las imágenes, marcar cuál es el sentido específico que tú esperas de la lectura del poema, ¿no? Y de esa manera, centras la atención del lector en un solo elemento estético, ¿no? Uh-huh. Y eso genera, a mi parecer, pues, cierta profundidad en el análisis del texto, que es un poco más difícil de conseguir cuando no se provoca, ¿no? A través de las imágenes a que se dé esa dirección, pues, ¿no? A la interpretación. Sería como más directo, ¿no? O sea, lo que tú quieres plantear o definir. A mí lo que, pues, que por ejemplo yo sí, desde niño, pues, ¿no? Siempre han habido así como libros en casa y ese rollo. pero cuando estaba en la secundaria, había un libro de estos de las lecturas del Estado, ¿no? Que me parecía muy interesante a mí, que era de Gloria Fuerte, ¿no? Gloria Fuerte es española, ¿no? Y es allá de la Guerra Civil. Y era un libro así de poemas, pues, ¿no? Pero además de los poemas, venía ilustrado por otro artista que no recuerdo el nombre. Y sí generaban una evolución muy, muy diferente a otros textos, pues. O al menos a mí me parecía que era un libro que sobresalía muchísimo del resto de los libritos esos de la biblioteca del Estado, de la SEP, ¿no? Precisamente porque al tener esos dos elementos, generaba un discurso, pues, muy nutritivo, pues, en el sentido de que tantos elementos visuales más todos los elementos poéticos generaban ahí un universo chido, pues, ¿no? Para la interpretación del texto. O sea, muy provocador. Cerebral, ¿no? Sí, Porque planteabas, por ejemplo, varios, no sé, puntos o varios conexiones del cerebro, ¿no? O sea, no sé cómo se maneja el cerebro, pero cada cosa que haces tiene cierto función en el cerebro, ¿no? Entonces, una imagen con letras y todo esto como que te genera cierto placer, ¿no? O cierta sensación en el cerebro que es muy diferente a que leas un texto, ¿no? Eso sería... Sí, a mí me pasa porque... a mí las preguntas sobre la escritura o las preguntas sobre el proceso creativo me vinieron a la vez que me venía el proceso creativo, pues, ¿no? Quiero decir, yo un poco ya pensaba en el proceso antes de ejecutar el proceso, pues, ¿no? Porque, bueno, pues porque a lo mejor estudié filosofía, ¿no? Y me clavé un poco en esos rollos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque muchos artistas o muchos escritores y muchos otros plásticos y muchas otras personas, pues, ¿no? Se clavan mucho en el proceso de producción, ¿no? Y generan textos con los cuales ellos están muy satisfechos, pero que esa misma satisfacción del autor genera cierta insatisfacción en el lector, pues, ¿no? Uh-huh. Porque cuando yo me acerco a algunos textos, a algunas obras, descubro que es un universo muy delimitado por el autor y que no me permite a mí explayarme estéticamente en el objeto del que quiero disfrutar, pues, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Yo me acerco, no sé, a Degas, ¿no? A cualquier pintor, pues, ¿no? Encuentro un universo semántico específico, pues, ¿no? A mí lo que se me hacía interesante con esto era que podían establecerse o podría apostarse por la generación de un objeto que por sí mismo generara esas líneas, pues, ¿no? De pensamiento y que fuera provocativo. En el sentido de que muchas personas escriben provocadas, ¿no? Y escriben inspiradas y escriben con un estado de ánimo específico, pues, ¿no? Y es siempre muy conmovedor y eso es chido. Pero por esa misma invasión de la emoción, se olvidan de la emoción del otro, pues, ¿no? Y a mí lo que me parecía interesante era diseñar un objeto, ¿no? Editorial que tuviera la posibilidad de ser provocador para otros. Y no solamente que provocara cosas en mí, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, solamente que no fuera como una terapia, ¿no? Exacto. O sea, porque mucha banda... Sí, que no fuera nomás el rollo... Mucha banda así pensamos a veces, ¿no? Pues yo escribo para desahogarme, yo escribo para sacar mis emociones. Entonces tú ya pensaste en algo específico. O sea, estuviste haciendo la obra y, por ejemplo, dijiste, esta madre va dirigido a que provoque cierta sensación, ya pensando en el lector, en el... Pues no sé, sí, en el sí. Lector y sería que... No sé cómo sería en el... El que lo ve, bueno, no sé cómo se le dice al que ve una obra de arte. El espectador. Sí, o sea, claro, desde algunas limitaciones, ¿no? Como digo, pues no soy un vato clavado como en este rollo del metro, ¿no? Y el ritmo y todo este que también es bien chido, pues, ¿no? Entonces, sí, lo que yo pensaba era un poco en ese generar a través del diseño, pues, el objeto, a pesar de que eso significara también sacrificar un poco de emotividad para mí mismo, pues, ¿no? En el sentido de que quizás es una producción con muchos elementos intelectuales, ¿no? Y en el que si lo que se busca es precisamente ese elemento catártico, no se va a encontrar, pues va a ser más probable que lo que se encuentre sea un poco un desafío, un poco una especie como de rompecabezas, ¿no? De puzzle, que apunta en esa dirección, pues, ¿no? En la de provocar ese sentimiento lúdico por la edición y que se acerque la persona al texto para poderla atacar por diferentes frentes, ¿no? Ok, pues es algo, una propuesta diferente y se suena agradable, ¿no? Agradable ¿sí? Y, no sé, vanguardista se podría decir. No, y que además luego pensando un poco en que el lector ya tiene suficiente sensibilidad, pues, ¿no? Quiero decir, La verdad es que la banda no está buscando una propuesta emergente en poética, ni tampoco una propuesta emergente en plástica, ¿no? O sea, la gente que tendría la oportunidad de leer autores como a mí, como a ti, ¿no? Como al Jacobo, pues toda la banda que está en este rollo de la contracultura, un poco del underground, ¿no? Finalmente nuestros lectores son, en muchos casos, otros creadores, pues, ¿no? Y en ese sentido ya podemos presuponer esa sensibilidad por parte del otro que permita, ¿no?, generar objetos precisamente para ese disfrute, y no solamente generar por el disfrute de crear, pues. Sí, es algo chido, ¿no? Sí, sí, yo creo. Algo, sería como seguir con este rollo de conectar, ¿no? Conectar las ideas, la sensación, por ejemplo, mira, esto está chido, esto es mi propuesta, se lo das a otro, como dices, a otro creador, y ahora a lo mejor continúa esa obra, ¿no? Sí, porque es que como digo, esa es la idea, pues, que fuera provocador, ¿no? Y cuando algo es provocador, también te incita a seguir creando, pues, ¿no? Por ejemplo, como editor, si yo llegara, yo como escritor, a ti como editor, y llegara con esta propuesta que tú tienes de tu nueva producción, de esta navaja insostenible, que yo dijera, ¿sabes qué onda, mi Pavel? Pues me gustó tu trabajo, ¿qué onda? ¿Podemos hacer algo como lo que hiciste o solamente es algo personal? Como editor, ¿lo harías? Que yo llegara con mi propuesta y decir, ¿sabe qué onda, mi Pavel? Pues aquí traigo unos textos, no sé si podríamos hacer... Porque suena chido, ¿no? Suena interesante, pues. O sea, no sé, yo de las personas que he tenido, son pocas las que tienen esta propuesta, ¿no? De la visualidad. O sea, ¿sabes? Casi siempre buscamos, ¡ah, qué chido papel, qué chido este! Pero nunca nos ponemos a pensar en esto que decías de... Pues que sea como interactuarlo, ¿no? O sea, sí, moverlo, sí, sí. O sea, que no tenga ni un principio ni un final. Y eso está chido, ¿no? Yo, a mí me gustaban mucho estos como juguetes, pues, ¿no? Uh-huh. Que tenían que ver tanto con el rollo manual, ¿no? Porque me parece que la manipulación del objeto implica cierto control sobre la obra por parte del lector, uh-huh, que le posibilita empoderarse sobre el discurso del autor, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta que el autor se imponga en la obra, ¿no? Me parece muy desagradable. Y precisamente por eso desagradable que me resulta que el autor trate de imponerse, ¿no?, a la comunicación. Porque, digo, muchas veces el autor crea el objeto y luego cuando tú te acercas al objeto no tienes la oportunidad de dirigirte al autor en ningún momento, pues, ¿no? Eso ya implica una primera barrera en el sentido, sí, de que la desigualdad, ¿no?, de fuerzas comunicativas te subsume a ti al discurso del autor, pues, sí, ¿no? Sí, no, o sea, nos ponemos ahora, como... Lo prende creador, es el creador y me vale madre, si, ¿no? Si en ese sentido alguien viniera y me dijera, oye, a mí me gustaría publicar otro texto, ¿no?, con el mismo formato que el tuyo, entonces yo le diría que si lo quiere hacer está bien, pero que me parece que el formato no debería tampoco como no sobreexplotarse, sino más bien en ese sentido de que uno no debería hacerse al formato, pues, uh-huh, sino que el formato debería hacerse a uno. Es, uh-huh, decir, si tú eres el autor y tienes tanto control sobre lo que vas a crear, entonces mientras más controles de la creación, más posible es que el objeto que llegue al lector sea lo que tú quieres que llegue, pues, ¿no? Uh-huh. Luego, en mi caso, a mí me preocupa que el lector tenga la posibilidad de olvidarse de mí, pues, ¿no? De disociarse de mí y que la diversión sea suya y que la manera de acercarse sea suya, pues, ¿no? Pero, o sea, un poco lo que quiero decir es que esa manipulación del objeto, ¿no? Uh-huh. Y ese ser tan dueño del objeto debería también invitar al autor a ser dueño de su propio objeto creativo, pues, ¿no? En ese sentido de que, pues, quizás no tenga por qué asumirse en un formato establecido de libro, pues, ¿no? No tenga que limitarse a un formato específico de obra plástica, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el jale del H, ¿no? Sí. Precisamente porque el H es lo que siempre está haciendo, es como utilizar los recursos que tiene a la mano para generar cosas que la verdad es que son un poco sui generis, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son a lo mejor técnicas muy atrevidas, ¿no? O técnicas que no todo el mundo está dispuesto a estar trabajando. Y como al H un poco el error lo alimenta, ¿no? Entonces se aventura, pues, ¿no? A trabajar todo tipo de materiales y todo ese rollo. A mí me parece, pues, que el autor debería estar haciendo lo mismo, ¿no? Y si ya está pensando en escribir textos, entonces también debería dar un poco ese saltito y empezar a pensar en cómo quiere que se editen sus propios textos, pues, ¿no? Sí, no dejárselo todo al editor, ¿no? También, o sea, sería, por ejemplo... Llegar y sería como deslindarte, ¿no? De algo que es, como tú dices, que es mío y que yo tengo que controlarlo, ¿no? O sea, romper con esta barrera. La otra vez mencionábamos de que no siempre el poeta o alguien tiene que obedecer al lenguaje, ¿no? En este caso sería uh-huh. al... Sería que sí, a eso, pues, o sea... Que también quiero decir, este asunto como de tener el control tiene más que ver con el proceso creativo que después con el proceso comunicativo, pues, como uh-huh. digo. O sea, el proceso comunicativo debería haber libertad para el lector, pues, ¿no? Pero definitivamente si estás generando una propuesta no literaria y tu propuesta literaria, por ejemplo, no tiene ninguna implicación, ¿no? Que necesite tocar la forma establecida del libro, pues tampoco lo hagas, pues, ¿no? Pero si por otro lado, como en mi caso, ¿no? A lo mejor luego se cuestionan los asuntos del lenguaje, ¿no? Se cuestionan ciertos elementos del discurso que finalmente apuntan, ¿no? En la dirección de que la edición también sea distinta, pues, ¿no? Y que la edición, en cierto sentido, también sea como aparatosa, pues, ¿no? De manejar, precisamente para establecer esa dificultad que tenemos siempre del lenguaje, pues, ¿no? Uh-huh. Y la manera en la que el lenguaje a veces, pues, se comporta como un obstáculo, pues, ¿no? Sí, como un bloque, ¿no? Sería como cuando quieres aprender a tocar música y te dicen, no, es que así tiene que ser este pedo, ¿no? Y tú puedes agarrar una guitarra y hacer una rola, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería como romper con estas leyes o normas y hacer algo. Pues a mí me parece que esas normas y esas leyes ya están rotas, pues, ¿no? Más bien, y que, digo, las ediciones tradicionales siguen siendo como lo más popular, pero porque en realidad es que son muy prácticas, pues. O sea, quiero decir, el objeto libro, ¿no? En términos tradicionales es un objeto sumamente práctico, y es muy eficiente, pues, para llevar a cabo una lectura. No ocupas un cargador. Pero, ¿no? Ajá, no ocupas. Pero, para cuestiones, estéticas, ¿no? Que quieran rebasar esa perspectiva del texto como exclusivamente aquello que contiene un libro, entonces sí que recomendaría esta oportunidad, pues, ¿no? Porque la neta, llevar a cabo ediciones personales es bien fácil y está bien chido, pues, ¿no? O sea, la verdad es que genera una satisfacción distinta, pues, ¿no? Cuando produces un objeto que por sí mismo ya tiene elementos estéticos que lo diferencian de otros, pues, ¿no? Entonces, aporta, pues, ¿no? A la diversidad en ese sentido, y te aseguras de alguna manera de que la experiencia de tu texto va a ser distinta a la experiencia de otros textos, pues, ¿no? Porque si de todos modos la poesía ya está llena de lugares comunes, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a abogar por otras formas de expresión, pues, ¿no? Que aunque estén al margen de la literatura o del contenido literario de lo que estás produciendo, lo impactan y lo representan también, pues. Uh-huh. Incluso creo que hubo hasta un taller, ¿no? En este marco de la francachela cartonera, creo que estuviste impartiendo un taller de collage, este pedo, ¿no? Para enseñar a la banda a hacer este. Pero, pues impartiendo, ¿no? Más bien, pues nos juntamos, ¿no? A eso, a recortar, ¿no? Y a hacer ahí unos collages. Y sí, más bien el H, pues, ¿no? Nos habló un poco precisamente de su perspectiva sobre el collage, ¿no? A mí sí que hay una idea que me parece muy interesante, ¿no? Que es esto que dice el H, de que hay un discurso establecido en la revista, ¿no? Entonces, él lo que hace es extraer las imágenes de la revista y generar un discurso opuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también podría no ser opuesto, ¿no? También podríamos utilizar las imágenes de una revista para hacer apología de las modelos guapas, pues, ¿no? Y hacer apología de los perfumes caros, ¿no? Y hacer apología de los carros rápidos, ¿no? Pero también es un poco complicado que nos interese eso si ya estamos metidos en el rollo de la estética, pues, ¿no? La verdad es que nos van a interesar cosas un poco distintas, pues, ¿no? Y no sé, yo creo que es un poco esa la idea de mi texto, sí. Tomar elementos, ¿no? De la literatura, que quizás es como lo primero en lo que entré. Luego tomar otros elementos de mi plástica, ¿no? Que también me resultan interesantes y que están muy ligados, pues, ¿no? En términos semánticos. Y tratar de producir un objeto que dé cuenta de todo mi proceso o mi trabajo en el ámbito de la estética, pues, ¿no? Es decir, como creativo, ¿no? Si bien no puedo hacer, por ejemplo, música, sí que puedo hacer plástica, sí que puedo hacer literatura, ¿no? Y hacer algo que involucre todo. Pues es ese desafío también, ¿no? Que a veces necesitamos como creadores para que lo que estamos creando nos parezca interesante, ¿no? Sí. Porque seguramente te haya pasado a ti o hayas escuchado de otras personas, ¿no? Que a lo mejor escriben un texto y el texto tampoco es completamente satisfactorio, pues, ¿no? Le falta algo, ¿no? Dices como no, que le falta. Y a veces ni siquiera porque esté incompleto, pues, ¿no? Sino porque ya hemos como leído tanto, pues, ¿no? Y estamos tan clavados con el rollo de la poética, ¿no? que ya todo es repetitivo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad es que tampoco hay tantísimas cosas que decir, pues. O sea, es un poco también engaño, ¿no? Asumir que no hay algo ya de tedio en la literatura, pues, ¿no? Y algo de tedio en la plástica, y algo de tedio en todo, pues, ¿no? O sea, es muy interesante ver esas puntos, ¿no? En los que puede rozarse las diferentes disciplinas y generar otras cosas chidas, pues, ¿no? Algo, pues, sería, eso me gusta, pues, esa propuesta de imágenes, ¿no? O sea, ¿cómo dices eso de imágenes? Eso de, pues, el visual se me hace chido por lo que te mencionaba al principio, ¿no? Que ya estamos en una época en la que todo ya no queremos entretenernos en leer. O sea, por ejemplo, si te pones a ver las instrucciones del tren ligero y todo esto, ya últimamente no te ponen salida, no te ponen un monito saliéndose, ¿no? o entrada ya te ponen otro güey metiéndose, o no empuje ya te ponen un güey empujando. O sea, ya nos estamos convirtiendo, no sé, más en visuales que en lectores, ¿no? Ya nos interesa, por ejemplo, en el celular, ya son puros iconos o emojis y mamada y media por el estilo, ¿no? Sí, también es verdad que ha habido una evolución, ¿no? Quizás del lenguaje, por la universalidad, ¿no? Y la perspectiva global del lenguaje. ¿Es como una evolución o como un retroceso? Pues a mí, la verdad, nada me parece un retroceso, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? ¿Cómo vergas va a retroceder el lenguaje, ¿no? ¿A quién se le ocurren esas mamadas, ¿no? O sea, ¿qué pinche escolástico payaso va a ser el que diga que el lenguaje retrocede, ¿no? O sea, quiero decir, incluso si esto representara un paso hacia la ineficiencia, no me parecería un retroceso. Y si en vez de ser a la ineficiencia fuera un paso hacia la pérdida de la belleza del lenguaje, tampoco me parecería un retroceso, pues. Cualquier cosa que suceda en el lenguaje es válida, porque el lenguaje, pues, somos nosotros, ¿no? Y la verdad es que nos hemos convertido en una sociedad que, por esa pinche perspectiva global, ¿no?, apunta hacia la comunicación de los elementos a ese nivel, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que a ti la palabra salida pueda provocarte por la eufonía que provoca, ¿no?, o por el acento con la que lo pronuncias, o si quieres deletrearla, ¿no?, o decir las sílabas, o lo que tú quieras hacer con la pinche palabra, pues, ¿no?, no va a comunicar igual deficientemente que poner al monito saliendo, pues, ¿no? Sí, lo entiendes en putiza, ¿no? Sí. Ahora, no tienes que hacer como que ese proceso, porque, bueno, ves salida y empiezas a tripear, ¿no? O ni siquiera lees, la verdad no leemos. Sí, la banda, no. Por ejemplo, llegas al Oxxo y dice empuje y llegas y jalas, cabrón, ¿no? Sí te ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, o sea, incluso aunque las letras estén ahí, no haces el proceso, ¿no?, de la lectura. Y es más, bueno, está chido, pues, esa propuesta y está perro cómo la ligaste, ¿no? Yo vi cuando estabas trabajando en tu navaja en sostenible y, pues, espero, ¿no?, verlo ya terminado y tenerlo aquí en mis manos y ver cómo, qué genera, ¿no?, en mi cabecita, ¿no? Estaría chida esta propuesta. Esperemos, no sé, tenerlo pronto. Y si quieres, ahorita después del corte hablamos, Simón, un poquito de tus otros de tu trabajo anterior, que era un ensayo de... Sí, sobre poética también, sobre poética. Que qué chido, porque se viene la segunda edición, yo creo que para enero, quizás principios de febrero ya va a estar circulando otra vez, pues, ¿no?, el telar de espejos, pero desde una perspectiva distinta, que igual la platicamos al rato. Pues. Ok, vamos a una rolita, Jacobo, la de... ¿cuál? Ajá, Pensamiento con este... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el autor, pero ahorita se los decimos porque si no, en el Face nos lo van a cortar porque son medio mamones. Entonces vamos a escuchar Pensamiento, ahí que llegue hasta Balcones de la Cantera, circundando con Parques del Auditorio. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Vuela, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, con Pavel Neikame, acá hablándonos de su más reciente trabajo editorial y, pues, no sé, artístico, La Navaja Insostenible. Ahí al final del programa vamos a decir dónde lo pueden encontrar, las presentaciones, dónde se va a presentar y todo esto. Vamos a hablar también de su anterior trabajo, que va a haber una segunda edición. Sí, sí. En enero. Entonces, háblanos, ¿cómo se llama el título? Que no lo recuerdo muy bien. Se titula El Telar de Espejos. No El Telar de Espejos, se titula Telar de Espejos nada más, ¿no? Y es un ensayo, ¿no? Literario sobre la poética, ¿no? Y en la primera edición un poco lo que hicimos fue explorar la idea de la poesía, ¿no? Y específicamente en términos fenomenológicos, explorar el proceso creativo, pues, ¿no? ¿Cuál proceso creativo? Pues el mío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo acceso al proceso creativo de nadie más, ¿no? El que diga tener acceso creativo a los procesos creativos de alguien más, ¿no? Pues tendría que ser algún cabrón así como tallerista, ¿no? Pero no sé, me parece como muy oscuro involucrarse en el proceso creativo de otras personas, ¿no? No, pues sí, hablo un poco del mío, que finalmente es un poco también el de todos, ¿no? Es decir, bajo las ideas que lo manejo, pues, ¿no? Han resultado ser elementos que los lectores, o con los que los lectores se han podido identificar, ¿no? Uh-huh. Y que finalmente habla sobre en qué momento del proceso, ¿no? Aparece ese objeto que llamamos poesía. Y cómo ese objeto que llamamos poesía tiene finalmente impactos diferentes, ¿no? O rumbo al final, ¿no? Del proceso, pues, creativo, ¿no? Y artístico. Uh-huh. Pues especifico ahí, ¿no? Que el asunto de la poesía no es un elemento exclusivo de la poética, ¿no? Sino un elemento que le es atingente a todas las artes, pues, ¿no? Y también que es un poco uno de los elementos que ya aparece en la segunda edición, pues especificar que cuando decimos las artes no solo se trata de las bellas artes, pues, ¿no? Ni tampoco solo de aquello que ya estamos como, o sea, quiero decir, No solo es por sumar también quizás el arte conceptual, ¿no? Y la performance y todos estos elementos, ¿no? Sino toda la creación, pues, ¿no? O sea, incluso el proceso científico tiene ciertos elementos ahí de poesía, ¿no? Que finalmente identifico precisamente con esa capacidad de ser provocativa, ¿no? Y quizás, ¿no? Por ejemplo, el científico cuando llega al descubrimiento, ¿no? Cuando logra el objetivo y grita eureka, encuentra también ahí ciertos elementos de sorpresa, pues, ¿no? Y de esa sorpresa que es provocativa, pues, ¿no? Y que tiene que ver también con esa invitación a volver a crear y a volver a crear y a volver a crear, ¿no? Y esa insatisfacción que se queda una vez que la obra está terminada, pues, ¿no? Entonces, pues sí, hablar de esos elementos en específico y bueno, claro, hacer una descripción del fenómeno, ¿no? Eso es básico, ¿no? Entonces hablamos ahí de cuáles son las maneras en las que se manifiesta la poesía, ¿no? Desde qué sensaciones se llega más directamente a la poesía, ¿no? A través de qué discursos se justifica, ¿no? El estándar estético, pues, ¿no? O a través de qué discursos es que podemos entender la sensibilidad pop y también trastocarla, pues, ¿no? Y en general, pues eso, ¿no? Como una fotografía, ¿no? De la experiencia creativa y unos acentos, ¿no? Sobre los elementos que tienen que ver con la provocación. Me llama la atención este término, nunca lo había escuchado en poesía, decir que la poesía es un objeto, ¿no? Un objeto, así lo... Sí. Es complicado, pues, ¿no? Porque tenemos que pensar que cuando... Bueno, cuando hablas de un objeto es algo que puedes palpar, ¿no? O manipular, o tocar, o cómo, ¿cuál será el...? Eso lo puedo hacer a través del discurso, ajá, digamos, ¿no? Quiero decir, tampoco... es verdad que yo pueda decir aquí en la mano tengo una poesía, ¿no? Ajá. O aquí en la mano tengo poesía, ¿no? Ajá. o cuántos kilos de poesía hay en ese poema, ¿no? Eso era chido, o, ¿no? O cuántos amperes, ¿no? De poesía hay en esa poesía. O no, definitivamente no es un material medible, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es un objeto, ¿maleable? En el sentido de que es un producto que no forma parte del sujeto, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien es una cosa que sucede al interior del sujeto, definitivamente es algo que arroba al sujeto, es algo que supera al sujeto. Es algo que el sujeto no puede asumir que es, ¿me explico? Y esto por un motivo, pues, que para mí es muy claro, pues, ¿no? Pero es como un poco raro de pensar, ¿no? Que es que una vez que uno produce, pues, ¿no? Finalmente lo que está haciendo es descargar una de las posibilidades creativas que tiene en una cosa, ¿no? Ahora, si esa cosa es el papel, ¿no? Y sobre el papel hay una serie de letras, ¿no? Entonces lo que tenemos es un texto, pues, ¿no? Pero ese texto también es sin la hoja. Y ese texto también es sin los símbolos, pues, ¿no? Es decir, el objeto emocional, ¿no? O el objeto sensual de la poesía nos resulta impersonal porque tenemos la posibilidad de observarlo y de sentirlo. Pero a la vez resulta muy íntimo, en el sentido de que no podríamos asumir que su existencia sea posible sin nosotros. Mm. Es decir, un poco esa relación supuesta, ¿no? Que habría entre Dios y las criaturas, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que las criaturas tengan libre albedrío, Dios tiene que retrotraerse para que esas criaturas puedan ser ellas mismas, ¿no? De esa misma forma, nosotros tenemos que retrotraernos frente a nuestras creaciones artísticas para que las creaciones artísticas puedan ser por sí mismas, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionaba que a veces uno se siente atediado por sus propios textos, pues, ¿no? O sus propios textos no le parecen a uno satisfactorios. Sí, ya no te llenan, ¿no? Pero muchas veces también tus propios textos se convierten en los textos, en otros textos, pues, al tiempo, ¿no? Uh-huh. Y cuando vuelves a esos textos, descubres visiones o descubres universos, ¿no? Semánticos diferentes a los que tú tenías en mente cuando lo creaste. Por una parte, porque, bueno, pues hay una descarga ahí subconsciente en el texto, ¿no? Y por otra parte, porque finalmente el paso del tiempo también genera un cambio ontológico en el objeto literario, pues, ¿no? O en el objeto artístico, que es que la perspectiva bajo la cual es percibido, leído, ¿no? Cambia. Y si cambia esa perspectiva, cambia el objeto, porque el objeto es experiencia. Y al ser experiencia, como pues dije hace rato, no podemos desvincularnos de él, pues, al mismo tiempo que tenemos que hacerlo para poderlo experimentar. Uh-huh. Entonces, ¿crees que algún día todos estos, bueno, no sé, tú como filósofo, todas estas propuestas que tienes, por ejemplo, en este, ¿cómo se llama el título? El telar de espejos. El telar de espejos. ¿Crees que llegue un día en el que tú mismo llegues a decir, ¿sabes qué? Esto que escribí aquí, no. O sea, que llegue un momento en descubrir que cambies de opinión acerca de eso, que opinabas de la poesía o de tu trabajo, o de tu mismo trabajo, que llegue un momento en que critiques tu mismo trabajo y digas, la neta, me equivoqué con esto. Sí, pues, la propia segunda edición tiene algunos elementos ahí que corrigen, pues, ¿no? Partes de las ideas que tuve cuando lo escribí por primera vez, pues, ¿no? O en la primera ocasión. Creo que esa es una de las ventajas que probé el ensayo. Que al ser un ensayo, te permite regresar al texto, ¿no? Y corregir y retractarte. E incluso podrías establecer una cosa opuesta, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, a la 23ª edición, pues, ¿no? Hasta okay. A ti mismo, ¿no? O sea, decir, sí. Sabes que yo, bueno, no sé, tú como artista, como creador. Y además uno se contradice mucho todo el Ajá. tiempo cuando está inmerso en este rollo de crear cosas, pues, ¿no? Porque finalmente, como dije, si no somos el objeto que creamos, entonces es muy probable que el objeto nos contradiga, ¿no? Ajá. Y eso es una onda chida, pues, ¿no? Porque precisamente la literatura nos da esa posibilidad de generar universos que son antagónicos a nuestros propios valores a veces, ¿no? Sí, porque... Quiero decir, yo a través de un poema puedo ser quizás hasta un golpeador, ¿no? Hasta un pinche cabato abusivo, ¿no? Y no serlo, pues, en la realidad, digamos, ¿no? Pero definitivamente la literatura me permite la posibilidad de experimentar esas cosas. No sé, por ejemplo, Gogol, ¿no? Que lo lees, ¿no? Y cuando lo lees y ves esta perspectiva de Rusia, ¿no? De la Rusia violenta y salvaje, ¿no? Y todos esos rollos. Pues finalmente te estás quedando con una porción de la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y eso te da la posibilidad de acercarte emocionalmente a esos contextos, pues, ¿no? A mí me parece que es algo bien chido. Porque permite satisfacer la fantasía, ¿no? Entonces, mientras uno pueda fantasear, ¿no? Me parece que el objeto puede contradecirnos siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar acerca de, bueno, no sé, como editor, no sé si sigas haciendo trabajos editoriales o solamente estás haciendo trabajos personales como editor? Sí, pues estábamos... Bueno, el proyecto editorial, ¿no?, del que yo me desprendo es de Barrio Chino, pues, ¿no? Barrio Chino era una editorial que la formábamos yo y Jacobo, que está hoy aquí en los controles. Ajá. Y pues Jacobo empieza a trabajar separado de mí, ¿no?, con este nuevo sello editorial que es el de La Fragata Negra. Jacobo pues está trabajando, pues, ¿no?, con muchos autores, precisamente en la producción de estos textos cartoneros, ¿no?, y también en ediciones tradicionales. Yo la verdad es que no, pues, quiero decir, si alguien tuviera un texto, ¿no?, que quisiera trabajarlo, quizás lo que podríamos hacer es platicar sobre cómo puede autoeditarse, pues, ¿no? Uh-huh. Pero yo quisiera más bien ser como promotor de la autoedición que ser editor, pues, ¿no? Me parece que hay un poco más de riqueza, ¿no?, uh-huh, en la producción particular de los textos por parte del autor, porque, como dije, de esa manera el autor extiende su responsabilidad sobre el objeto hasta los límites de la edición, que a mí me parece que para un creativo puede ser muy enriquecedor, pues. Ahora, claro, si alguien no quiere hacerlo, pues es igual de plausible, ¿no? Sí. Además, pues como dijimos, ¿no?, quiero decir, los formatos tradicionales son bien chidos, pues, o sea, son bien cochas, son bien prácticos, sí, sí, son bien eficientes, ¿no? Y en ese sentido funcionan. No creo que pasen de moda, ¿no?, de aquí en un ratote, ¿no? No, para nada. O sea, bueno, es que es práctico, ¿no? Sí, no, sí, sí. No, y además, quiero decir, es resultado de nuestro propio proceso de pensamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, el libro tradicional está determinado por nuestra manera de leer, exacto, ¿no? O sea, de leer el español de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no?, de arriba hacia abajo. Todos esos elementos, pues, están muy bien codificados en el libro, ¿no?, y satisfacen siempre al lector, pues, ¿no? La idea aquí también es que el creador se sienta satisfecho con su edición, ¿no? Y si él cree que sus textos necesitan una edición un poco distinta a la tradicional, pues se atreve a hacerlo ya, ¿no? Pues qué chingados. ¿Y qué sigue después de todo esto? ¿Qué sigue de La Navaja Insostenible? Pues como dijimos, seguir trabajando en la edición del Telar de Espejos, de la segunda edición, que de hecho va a ser en formato tradicional, sí en cartonero, pues, ¿no?, pero en formato tradicional, precisamente porque también al ser un ensayo se facilita mucho más la lectura desde esa, sí, que hacer una desde acordeón, ese trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo demás, no sé, la verdad es que ahorita tengo como mucho la espinita de la plástica, ¿no?, del collage. He estado como muy creativo en ese sentido y no sé qué siga, la verdad. ¿Vas a hacer alguna presentación de La Navaja Insostenible? ¿Algo? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿O no sé cómo? Sí. ¿O es solo por pedido? Bueno, me imagino que es algo así que no puedes decir, bueno, voy a hacer 100 libros, ¿no? Porque es algo, bueno, yo estuve viendo y es algo muy laborioso, ¿no? O sea, es un libro que no sé, a lo mejor hasta por encargo, solamente sabes que ando, yo quiero uno. Sí, y que lo tengas que hacer, pues, ahora sí que personalizado, ¿no? Sí, es un poquito laborioso, pues, es verdad. Pero no, la verdad es que voy a apostar por la distribución así tradicional, ¿no?, que es generar o producir unos ejemplares, uh-huh, y tenerlos aquí en la librería, pues, ¿no?, a mano de todo el mundo para que puedan venir a hacerse con el texto y acercarse a él, pues, ¿no? De presentaciones, la verdad no lo tengo claro, porque justo tengo actividades, pues, casi todo diciembre. Entonces, lo que sí es que espero... Es que también es muy complicado, pues, ¿no? Porque cuando se acercan más las épocas navideñas, ¿no?, y luego no, el año pues nuevo, no. Es que la gente ni va, pues, a las posadas, a, ¿no?, las presentaciones, ajá, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que me gustaría tener alguna presentación antes del 20, ¿no? Trataré de apresurarme, ¿no?, para que esté por ahí del 19, del 20, pueda presentarse aquí en la librería. Y si no, pues entonces tendrá que ser hasta enero, pues, ¿no? Uh-huh. Que también me parece bien porque me permite darle también ese punch, ¿no?, de que saliendo el Telar de Espejos con los dos textos pueden hacerse presentaciones también interesantes, ¿no?, en el sentido de que puede hablarse un poco de teoría, ¿no?, ¿sí?, y al mismo tiempo un poco de, sí, o sea, de los textos, dos partes, ¿no? ¿No? O sea, sí, sí, sí, lo, sí, que hablábamos, ¿no?, que o me sea, parece muy contrarrestarte, ¿no?, a lo mejor hasta tú mismo decir, bueno, es que acá digo esto, pero sí, acá, sí, sí, sí, no, eso es algo bien chido, ¿no? Eso es lo que, es que no sé, a mí me parece muy satisfactorio cuando Es que el pensamiento, ¿no? Es muy diverso y es muy plástico y es muy, muy amplio y abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, puesto que es el mismo órgano el que razona y el que siente, ¿no? O sea, con el mismo órgano nos emocionamos y con el mismo órgano nos tranquilizamos, ¿no? Y tenemos este rollo de tener la cabeza fría y todo ese asunto, ¿no? Mucha cabecita, ¿eh? Ajá. Entonces, para mí es como muy satisfactorio poder trabajar con los dos universos al mismo tiempo, pues, ¿no? Porque siento que embebe, ¿no? Y que invita precisamente a ese aceptar y descubrir, pues, ¿no? Que el pensamiento es una sola cosa, ¿no? Y que el arte no está desvinculado de ninguna manera del discurso, ¿no? Ni de la política, ni de las ciencias, ¿no? Y las ciencias tampoco desvinculadas del arte ni de ninguna cosa, ¿no? O sea, mientras más quizás aceptemos, ¿no? Que todo eso es un mismo hilo, pues, ¿no? Es más fácil también llevar esas experiencias estéticas a otras partes, ¿no? Ya para terminar, ¿es posible vincular la filosofía con la poesía? Bueno, ya de hecho la poesía es algo medio cabrón. Y la filosofía, así como que dicen filosofía y dices, ay, güey, esa madre con qué se fuma, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea algo posible? Bueno, posible tal vez, pero que sea como digerible o agradable hacer como vincular estas dos ramas, la filosofía y la poesía, que terminarlo, como decías, como mencionas tú, en un objeto agradable, palpable, digerible. Yo creo que sí. Hay algo que pasa con la poesía y algo que pasa con la filosofía que de alguna manera las hermana ante el gran universo del discurso del establishment, ¿no? Uh-huh. Y es que las dos son, de primera impresión, obscuras, ¿no? Quiero decir, la poética por sí misma ya implica el cifrar el mensaje, ¿no? El codificar el mensaje, el establecer puntos de análisis que distingan el objeto en lo que dice literalmente de lo que dice literariamente. Y la filosofía, por otra parte, más bien debería perseguir la claridad, pero en esa persecución de la claridad muchas veces se obscurece precisamente porque trabaja con conceptos generales que buscan representar cosas del mundo real. Entonces, en los dos casos tenemos unos discursos, ¿no?, que atienden a la analogía, a la metáfora, a estas como vueltas del lenguaje para decir las cosas sin decirlas, ¿no? Entonces, uh-huh, en la filosofía, en vez de decir a lo mejor los pinches panistas son unos mochos de mierda, ¿no?, se dice, no, bueno, los panistas tienen una pirámide axiológica basada en elementos, ¿no?, religiosos que, ¿no? Entonces, tampoco está siendo tan claro, pero finalmente estás diciendo lo mismo, ¿no? Y con la poesía también pasa eso. Finalmente lo que estamos tratando de hacer es de generar una perspectiva más estética de una emoción particular y que en realidad es muy física y muy clara, pues, ¿no? Que para nosotros puede ser, tengo miedo y me tiemblan las piernas, ¿no? Y lo que tú escribes en tu poema es, tengo las piernas repletas de aceite, ¿no? Y camino por, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece que es complicado porque se necesita de cierta concentración para captar el sentido de un texto poético con contenido filosófico. Pero para aquel que se asume lector, ¿no?, y que de alguna manera pues le parece atractivo, ¿no?, el desafío de la interpretación y el desafío de la lectura, pues puede resultar muy interesante. Además, me parece que tiene la doble ventaja de que si tampoco eres conocedor de la filosofía ni de la poética, igual puedes derivar de la obra cualquier cosa. O sea, ¿no? Aunque la obra a veces pueda ser más grande que el lector, el lector siempre puede abarcar lo que pueda y eso ya basta, pues, ¿no? Sí. Y muchas veces también el lector, gracias a esto, crecerá de tal manera que luego las obras pequeñas, o de las obras pequeñas, él podrá poder extraer grandes universos literarios, pues, ¿no? Y grandes universos interpretativos. Es como el gran caso del Principito, ¿no? Uh-huh. O sea, el Principito en realidad es un texto simple, ¿no? Que dice abre, las, ¿no? Ajá, y a mucha gente, como es uno de los primeros textos a los que se acercan, los abre, ¿no?, digamos, espiritualmente o emocionalmente, y descubren una profundidad muy distinta en esa obra y después en otras, ¿no? Uh-huh. Que es lo que a mí me parece que es lo más chido, ¿no? Tampoco así como agarrar el libro y volverse loco y decir, ah, siento cómo me transforma por dentro, ¿no?, la lectura, ni nada de eso, ¿no? Sino más bien, pues que es paulatino, ¿no? Y que es un pinche proceso dejar que fluya, divertido, ¿no? ¿No? Y que debería ser placentero, pues. Sí, okay. Pues se nos acabó el tiempo, ya nos están haciendo señas que ya viene la perodata. Quédense aquí en Radio Cartón, sigue la perodata con el buen N y Verónica. Aquí, y Letras del Gueto se acabó por hoy. creo que no sé, ahorita vamos a hablar con acá con el ingeniero a ver qué va a pasar, si va a haber vacaciones decembrinas o vamos a seguir haciendo posadas aquí en Letra del Gueto, no sé. Pues muchas gracias, Pavel, por estar con nosotros y esperamos. No, muchas gracias a ti por el espacio y chido, chido. Y esperamos tener aquí ya en mano tu navaja insostenible, a ver si no me corta las manos. ¿Cómo no? Aquí vamos okay. A estar a la mano. Ok, muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias a toda la gente que estuvo interactuando con nosotros en el Facebook Live. Esperen el podcast. Ahí vamos a estar compartiendo los podcasts que hemos tenido a lo largo de este mes. Ahí esperen en la página. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues yo le mando un abrazo a Morenta de Rodríguez. Un abrazo para que lo guarde para cuando tenga ganas de ser abrazada. Un buena beso. Onda. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza.